San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Siete de la mañana, 57 minutos. Hoy es sábado 21 de diciembre del año 2013. El Ejecutivo instaló la Comisión Multisectorial Primero a la Infancia, que preside el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el fin de proponer los lineamientos para un trabajo articulado a favor de este grupo poblacional. En lo que va del año, 192 personas fueron diagnosticadas con cáncer de piel durante campañas preventivas y de detección temprana organizadas a escala nacional por el Círculo Dermatológico del Perú, informó dicha entidad. Continuamos con más información. En la 91.1 de Radio San Borja, en el ámbito internacional, del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvo que la reforma migratoria será la prioridad de su gobierno en el 2014 y urgió a la Cámara de Representantes a destrabarla cuando se incorpore luego de las vacaciones navideñas. En deportes, la secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres de la PSM, Blanca Aróstegui, afirmó que son 13 distritos del país que serán atendidos de manera preventiva para que puedan afrontar los efectos de eventuales heladas y friajes en el año 2014. Más información en 30 minutos. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. Al escuchar esta melodía, recordamos que es tiempo de compartir con los que menos tienen y reunirse con la familia. Que la alegría y la paz nos una nuevamente en esta Navidad. Radio San Borja, líder en peruanidad. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Como cada sábado a esta hora y a través de las ondas de Radio San Borja, nos complace presentar Palabra, Palabra de Ingeniero. Reciban el cordial saludo del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el señor decano, ingeniero Óscar Rafael Añosa, institución que hace posible justamente este programa de Palabra de Ingeniero. Palabra de Ingeniero, nuevamente, como siempre lo reiteramos, está al aire después de un pequeño intermedio. Y aquí estamos, nuevamente Palabra de Ingeniero, un programa ya prácticamente que se ha convertido en el vocero por excelencia de los ingenieros. La dirección y producción a cargo de la licenciada Silvia Rodríguez, el saludo de Fernando Llamosas. Amigos, iniciamos nuestro programa a 72 horas de la Navidad, momento feliz que representa la esperanza, la paz, la unidad de un porvenir renovado y mejor por gracia divina para el país, comenzando por lo personal, para la familia, para el grupo en donde uno trabaja y, reiteramos, para el país, que es fundamental el crecimiento de nuestra patria en todo sentido, en el sentido económico, en el desarrollo humano, y es algo muy importante. Bueno, hace una semana, el sábado pasado, por gestión del Comité de Damas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, los niños hijos de los ingenieros colegiados celebraron la Navidad en una fiesta hermosa que verdaderamente colmó las instalaciones del club campestre. Hubo regalos, hubo juguetes y bueno, y hoy también las damas del Consejo Departamental de Lima, siempre muy activas, encabezadas por la señora Ana León de Rafael, esposa del decano, están partiendo en estos precisos momentos, al asentamiento humano La Ensenada en Puente Piedra, llevando juguetes recolectados entre los ingenieros colegiados que han aportado, también el personal del Consejo Departamental de Lima, para ser obsequiados, para ser regalados, para compartir con los niños, con todos ellos los menores, y propiciar una alegría, por cierto, que es hermoso ver sonreír a un niño. Bueno, nosotros acá en estudios, en esta preciosa mañana, un poquito nublada, pero así un poquito tibia, que ya nos imaginamos debe salir el sol, ya estamos casi en puertas del hoy día o mañana. Hoy día o mañana comienza el verano. A ver si nos informa producción, ¿ah? ¿Ah? Bueno, decíamos, estamos aquí en esta preciosa mañana. Estamos con el señor decano del Colegio de Ingenieros del Perú, del ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, a quien recibimos con mucho, mucho agrado, mucho afecto y muy reconocidos por su presencia aquí en Estudios. Ingeniero Herrera Descalzi, ¿cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Muy, muy bien, muy buenos días, señor Llamosas. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder conversar con los ingenieros y naturalmente con el público en general. Indudablemente que sí, a través de este vocero principal que es del Colegio de Ingenieros, el Palabra de Ingeniero. Ingeniero, las buenas noticias son propias de la Navidad, coincidiendo con esta fiesta sabemos de la gran novedad del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, ha realizado usted una importante adquisición para bien de la institución. Bueno, cuéntenos. Ah, sí, nosotros este año hemos celebrado el 51 aniversario del Colegio de Ingenieros y naturalmente que la institución, algo más de 50 años después de su fundación, es muy distinta. El número de miembros es mucho mayor, la estructura de la institución se ha modificado. Hoy existe dividida en un consejo nacional, en 28 consejos departamentales que son los encargados cada uno de su departamento, de su región y además capítulos. Entonces ha crecido muchísimo en ese tema, los temas también se han multiplicado, las necesidades se han multiplicado. Muchos temas que antes no aparecían dentro del Colegio de Ingenieros ahora sí lo son. Y la infraestructura que tenemos, un local grande, muy bonito, que fue adquirido en la época de la fundación del Colegio de Ingenieros. Es un edificio histórico, ¿no? Tiene por lo menos un carácter de... No es propiamente un monumento histórico, pero tiene casi el mismo trato. Sí. Lo cual quiere decir que al interior no podemos hacer muchas modificaciones. Y además que cada modificación tarda un tiempo enorme porque todos los permisos que hay que obtener son muy grandes y ya hay necesidades. Por ejemplo, hay un área que está en muy mal estado y que tenemos que reforzarla. Pero adaptar ese edificio a lo que realmente necesitamos es muy difícil. Entonces, para mí esta es la segunda gestión como decano nacional. Durante mi primera gestión se presentó la oportunidad que precisamente en la calle de enfrente, al frente, en la propia avenida Arequipa, al frente del local que teníamos, nos ofrecieron un local de unos 650 metros cuadrados. Es un buen tamaño. Lo adquirimos con la idea de a futuro tener ahí un auditorio, aunque no era suficientemente grande, pero sobre todo de dar otra facilidad que se necesita. No tenemos estacionamiento. Entonces, realizar actividades institucionales en la sede, que es como la casa original, la casa de la familia, donde el auditorio difícilmente alberga más de 200 personas, en realidad debieran ser 150 personas, sin facilidades de estacionamiento. Entonces, teníamos que resolver el problema de la infraestructura. Y lo primero que hicimos fue adquirir ese local. En esta ocasión, nos ofrecieron el local que está al costado. Entonces, la adquisición pasa por un... es al costado del local que ya teníamos. Ah, eso, de eso, de sí, tal forma. Aparte de los 600 metros. Claro, sí. O sea, para nosotros el valor agregado de esto es que a esos 600 y pico de metros le estaríamos agregando 400 y pico de metros, con lo cual ya superamos en algo los 1,000 metros cuadrados. Uh-huh. Y además en esquina. Que es importante. Que es muy importante, ¿no? Sí. Entonces, el proceso de compra para el Consejo Nacional es engorroso porque tiene que obtener la aprobación del Congreso, y esto es de todos los consejos departamentales. O sea, salvamos ya ese paso administrativo, tenemos ya la aprobación y procedimos ya a la compra de local. El local nos lo entregan en marzo. ¿Del próximo año? En el marzo venidero. Uh-huh. Y desde ya vamos a... O sea, teníamos ya un plan basado en el terreno de 650 metros. Ahora tenemos que reformar el plan. Modificar el proyecto. Y hacerlo para un terreno de algo más de 1,000 metros. La idea básica es tener allí un auditorio principal y bastantes auditorios. En el caso del Consejo Departamental de Lima, conversando con el decano, uh-huh, sabe que cuando un ingeniero ingresa al colegio, recibe un diploma de ser miembro ya admitido de la institución. Colegiado, ¿cierto? Y habilitado. Claro. Ahora, ese diploma está firmado por dos personas. Por el secretario o la secretaria general nacional y por el decano del colegio. Entonces, la última firma es la del decano. Y hay veces que me paso 6 horas firmando diplomas. Seis horas, lo cual da una idea del crecimiento de la institución. Ya estamos en alrededor del miembro 153,000. Y conversando con el decano de Lima, el ingeniero Oscar Rafael, me decía pues que tienen que dividir la ceremonia de colegiación en dos partes, porque ya no hay auditorio, sí, no hay espacio que pueda admitir el total. Entonces, ayer hemos estado en la uni, en la segunda, claro, parte de la colegiatura, ¿no? Sí, en la segunda parte, ¿no? Con 333 ingenieros colegiados, ingenieros e ingenieras, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a ver las posibilidades si en el nuevo local podemos llegar a hacer, por lo menos por algún tiempo, las colegiaturas en una sola sesión. O sea, queremos tener un auditorio grande que permita muchas cosas que hoy día no podemos hacer. Qué bueno, definitivamente felicitaciones, ingeniero Carlos Herrera, felicitaciones. Este servidor está mucho tiempo en contacto con los ingenieros y ha visto en los últimos 6 o 7 años una evolución muy importante dentro del protagonismo, dentro de lo que es el desarrollo económico y social que tiene el ingeniero en nuestro país y en muchas naciones. Y cuando hablamos de muchas naciones, vemos de que los ingenieros tienen un protagonismo muy grande en el aporte para el desarrollo de los países. Y aquí, tomando en cuenta el Perú en los últimos tiempos, hemos visto que las instituciones, las empresas, el mismo Estado está requiriendo profesionales ingenieros. Hoy más que usted, en más de un discurso, usted ha hecho mención de que los ingenieros aportan, y eso no es novedad, es cierto. Los ingenieros aportan grandemente al desarrollo del país. Hoy vemos China, por ejemplo, uno de los países que está emergentes de gran poder a nivel mundial. De los 10 integrantes de su buró político que gobierna, 10 son ingenieros. Y otros países igualmente tienen ingenieros. No es que los otros estén en desmedro, las otras profesiones, pero fundamentalmente los ingenieros tienen un gran protagonismo y es el gran soporte para el desarrollo de un país. El Perú está creciendo, tiene economía en azul. ¿Cuál es, digamos, el protagonismo que debería tener más allá de la convocatoria, del poder político, como se dice, y el aporte y la presencia de los técnicos, de los especialistas, como es el Colegio de Ingenieros? Claro, yo creo que el tema es básicamente cultural. Tuve en algún momento en este año una reunión con el decano del Colegio de Abogados y conversábamos sobre estos temas. Entonces me decía que lo que él notaba es que en los directorios y en las empresas, o sea, usted me ha contado el lado de los gobiernos, ¿no? Claro. En el caso de China y otros países. Él me hablaba en el caso de las empresas, donde antiguamente en los orígenes la mayoría de los miembros de las empresas, de los directorios, eran abogados, porque el tema fundamental era el tema legal. Pero hoy día ha evolucionado tanto el conocimiento que el tema fundamental es técnico, es tecnológico. Entonces el conocimiento de ciertos principios generales que tienen que ver con cómo se hacen las cosas, de qué forma se hacen las cosas, los temas económicos son los que llevan al protagonismo a los ingenieros. O sea, la creación cultural del mundo en los últimos años, en los últimos 50 años, ha sido básicamente técnica. Entonces, la enorme evolución que ha tenido el mundo ha sido arrastrada por el cambio tecnológico. Yo lo recuerdo, si quiero tomar mi propia persona, ¿no? Cuando nací, el televisor de blanco y negro y ya tuvo ni siquiera cosas, o sea, ¿no? yo he podido ver el televisor recién en Lima, cuando comenzó la televisión en el Perú, pero en los años anteriores no había televisión, ¿no es cierto? Y hoy día uno podría, pues, en su celular tiene no solamente la televisión, ¿eh? Sino puede ver de otros lugares del mundo, ¿no? Con una facilidad y a colores, etcétera. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros, pero permítame, nos indica una pausa. Queremos hablar fundamentalmente sobre la importancia, más allá de lo que significa la labor que ya viene desempeñando el ingeniero, ¿cuál tendría que ser el aporte? Y que usted ha sido ministro, ¿cuál podría ser el aporte más allá de lo que es la voluntaria convocatoria política para que el colegio, un colegio profesional tan importante como el Colegio de Ingenieros, pudiera estar inmerso en el desarrollo del país? Que estamos en el camino, pero falta algo. Parecería de que es el momento de convocar a los ingenieros, creo que es fundamental. Permítanos una pausa. Sí, por supuesto. 8 de la mañana con 15 minutos, palabra de ingeniero a través de Radio San Borja. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000, Radio San Borja, líder en peruanidad. Oye, ¿y a ti qué te gustaría recibir en Navidad? A ver... ¡Un celular! ¡Una laptop! ¡Una cartera de cuero! ¡Un vestido! ¡Un cambio de look! Amor. Vivamos juntos el verdadero significado de la Navidad. Radio San Borja, líder en peruanidad. ¿Qué tal? Soy Blanca Castro Varela y te invito a que me acompañes en el despertar de nuestra luna. Vamos a platicar sobre empoderamiento personal, autoestima, autovalía, sobre la pareja. Vamos a aprender de forma divertida a mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Todo esto y mucho más en el despertar de nuestra luna. El despertar de nuestra luna por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados de Lima presenta La Hora del Abogado, un programa dedicado a la orientación y actualidad nacional. La Hora del Abogado, en los 91.1 de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Otra mirada. Otra mirada en radio. Entrevistas, noticias, análisis y más. Otra mirada. Todos los sábados, 60 minutos antes del mediodía. Otra mirada. En San Borja, 91.1 FM. Otra mirada. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, sintoniza Dialogando, Más Allá de la Noticia, un programa donde tendrás información. Tú no has visto las imágenes de Irak. Entrevistas. Que hay mejoría en el centro de Lima. Dialogando, una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Porque el Perú es un país diverso, lleno de riqueza milenaria. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Conéctese con el desarrollo. www.rtvsiblima.com, el canal de la televisión online de la ingeniería, con un solo clic. Es la hora, 8 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos. Un gusto estar conversando aquí en cabina con el ex ministro de Energía y Minas y actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Y conversábamos fuera de cabina y yo insisto con la pregunta, ingeniero, ¿por qué teniendo la estructura que tiene, el protagonismo, la presencia en todo lo que es el desarrollo y con tantas disciplinas del conocimiento. Hay en ingeniería sanitaria, ingeniería de minas, ingeniería textil, ingeniería... Bueno, son 17 capítulos que tiene el Consejo Departamental en medicina también y en todos los aspectos que podría prácticamente cubrir... casi gran parte del sector del conocimiento que para ayudar y aportar dentro de la sociedad. ¿Por qué no se tiene cerca al Colegio de Ingenieros dentro de lo que es el contexto de desarrollo país? O sea, sí lo está. Está inclusive dentro de la misión que tiene la institución. O sea, no hay que olvidar que el Colegio de Ingenieros, como los colegios profesionales, es creado por una ley. No es que no existieran antes de esa ley asociaciones de ingenieros, las existían. Tan así que la ley convoca a esas asociaciones de ingenieros y son ellas las que organizan la creación del Colegio de Ingenieros y son las que le dan partida de nacimiento a la primera junta directiva. O sea, cuando algo es creado por ley, como son los colegios profesionales, tienen una función, tienen una obligación con la nación. La obligación para nosotros es la regulación del ejercicio de la profesión. Y esto va en varios términos, ¿no? El primero es asegurarle al país una ingeniería competente, o sea, que se sepan hacer bien las cosas. Que se sepan hacer las cosas y que se sepan hacer bien. Esa es la primera parte. La segunda, la fundamental, es la conducta ética. Que eso que se hace bien tiene que ser además éticamente hecho. Y donde el conjunto, el Colegio de Ingenieros... es, digamos, quien supervisa el ejercicio ético de sus miembros. El tercer elemento es que sea conocedora de la nación. La ingeniería no es una disciplina abstracta. Uh-huh. Es un tema concreto. Es usar dos elementos, quizás tres, ¿no? Uno es un conocimiento académico de la ciencia... una experiencia que le da a uno otra parte que no la obtiene de las aulas, y la tercera es el conocimiento del sitio, del terreno, de la nación, de su idiosincrasia. Entonces, el conocimiento del Perú y la aplicación de la obra para el Perú, eso es la tercera parte de las obligaciones del colegio, y dentro de ellas está la participación en el debate nacional en lo que le corresponde a su profesión. Entonces, el Colegio de Ingenieros tiene la obligación de ser una entidad que opina, que da su parecer desde el punto de vista profesional sobre los temas que competen a su profesión. Y en el mundo de hoy día, en el mundo económico de hoy día, en un país que necesita, pese a su enorme crecimiento del Perú, creo que todos tenemos satisfacción del Perú, no solamente por su buena comida, sino por su rápido crecimiento, las necesidades de infraestructura son muy grandes. ¿Cómo se hace infraestructura? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo se hace de la manera más económica, de mirando a futuro, resolviendo potenciales problemas del futuro? Eso es opinión de ingenieros. Entonces, los proyectos en particular son temas sobre los que debería participar el colegio. Lo estamos organizando para ir a esa etapa. Perfecto. Y bueno, ojalá que el poder político diga, oye, venga, ingenieros, ayúdennos a crecer y a ser país del primer mundo. Indudablemente que eso es el sueño de todos los peruanos, ¿no? Y también ver el desarrollo humano, que es fundamental, no solamente la parte económica, que es bienvenida. Ingeniero Carlos Herrera, el tema del desarrollo del sur, yo recuerdo el de hace dos mensajes presidenciales, el presidente habló mucho sobre el desarrollo de la petroquímica del sur, hablamos también del nodo energético de esta misma zona, ¿no? Para atender la demanda creciente de la región y sobre todo asegurar el 70% de la demanda del gas que provendría a través del gasoducto del sur. ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es su visión, ingeniero Carlos Herrera? Le voy a responder en base a lo que hemos conversado, porque creo que es un excelente ejemplo para ilustrar conceptos. O sea, el tema del gasoducto del sur vinculado a la petroquímica y a la masificación de gas en el sur es un proyecto que tiene dos contextos generales, ambos absolutamente legítimos. Tiene un contexto político, el contexto político en el sentido de gobierno, uh-huh, y el deseo del gobierno de concretar una obra que produzca un gran beneficio a la región sur, una región que siempre se ha sentido ella misma un poco dejada, abandonada sí. y sin suficiente esfuerzo del país, ¿no es cierto? Entonces hay un legítimo interés político en el sentido de política es gobierno, uh-huh, de mejorar las condiciones allí. También tiene otra cara económica. La cara económica porque los actores, aquellos que invertirían, lo miran bajo la misma óptica que cualquier inversionista, de lo que se hace corrientemente en el mundo. Se buscan proyectos donde invertir. Proyectos donde invertir es porque en el mundo existe capital. Y en todo ser humano propietario de ese capital desea multiplicarlo. Y para multiplicarlo lo que hace es lo convierte en una obra, imagina un proyecto en el cual ese capital, una vez que se invierte, no solamente recupera el capital, sino deja unos excedentes, que es la rentabilidad que procura el inversionista. Entonces, el segundo enfoque es también absolutamente legítimo. Y estando los dos enfoques concordantes, hubo un planteamiento que se armó desde el lado del sector privado para ver cómo el proyecto funcionaba. Y desde el lado del sector político hubo impaciencia porque el proyecto funcionase. Entonces quería acortar las etapas. Pero en el caso del sector privado, en el concepto económico, el concepto de desarrollo, los caballos van por delante de la carreta. O sea, primero habría que armar el total de los elementos. Por ejemplo, ¿quién proveía el gas? Caso del lote 58, ¿no es cierto? ¿Quién lo transportaba? Cuntur. ¿Quién lo consumía? Ahí venía la petroquímica y comenzaron a crecer los proyectos, ¿no? Petroquímica del metano, se encontró que el Perú tenía una condición excepcional con la petroquímica, claro, del etano, uh-huh, que es lo que le iba a cambiar básicamente la cara al sur. Ese era el ingrediente fundamental del proyecto para el sur. Y la generación eléctrica, que es un consumidor importante, que facilita la vida del proyecto, pero no es la que lo asegura y es solamente un factor complementario, ¿ya? Entonces, armar todo ese esquema ha tomado años. Uh-huh. Y hubo un momento de impaciencia de la parte política y impaciencia también por el pueblo, porque por ahí la parte política mencionaba de que los excedentes se iban a vender. No se desarrolla el Perú y se está pensando en la venta al extranjero y mucho, mucho más para el país del sur. Entonces hay impaciencia, ingeniero. Claro, también. Entonces la función del sector político es cómo logra canalizar los esfuerzos económicos con el mínimo de garantías del país, de riesgos del país, cómo hace que la inversión concurra para realizar esto y al mismo tiempo cómo maneja el timón, porque hay cosas que uno tiene que aceptar, son transacciones finalmente, ¿no? Para lograr algo uno cede, uh-huh, otra cosa. Pero la impaciencia en el sector político llevó a pensar que lo iban a hacer más rápido que la empresa y que la empresa se estaba demorando mucho, entonces se partió en lo que hemos visto. Yo lo que veo es un desarrollo peligroso. ¿En qué sentido? La lógica dice, como lo estaban haciendo las empresas, primero encuentro el gas. Uh-huh. Una vez que tengo el gas, entonces firmo los contratos de transporte, porque ya están negociados, claro, cantidades y precios. Y firmo los contratos de suministro, pero tengo que tener el gas. Lo que hemos hecho es, no está asegurado el gas en estos momentos. Y ya nos hemos comprometido con el nodo energético. ¿Qué viene a ser el nodo energético? Un conjunto de máquinas de generación duales que operan con gas y con diésel, que tienen un pago especial que garantizamos todos los consumidores eléctricos, de tal manera que las plantas se van a construir. Con gas o sin gas se van a pagar, porque las va a pagar el sector eléctrico, pero el gas no está asegurado en estos momentos, que era el tema fundamental. Primero debió asegurarse el gas. En esta ruta vamos a seguir a hacer lo mismo con el gasoducto. Y tenemos todavía un tercer elemento. La fuente de gas básica, esto nace alrededor del lote 58, donde hay expectativas de tener cantidades importantes de gas. Por la divergencia entre la parte organizacional, empresarial y la parte política, el que tenía el iniciador de esto, que es el lote 58, los propietarios del lote 58 ya lo vendieron. Entonces el lote 58 ha pasado a propiedad de otra nación, de gente de otra nación, que puede tener con todo derecho una óptica muy distinta de lo que quiere hacer con ese gas. Entonces, esta parte no la veo con el grado de articulación que necesita. Ingeniero, claro, el tiempo nos gana, es interesantísima la conversación. Pero ha sido un buen ejemplo de diferenciar cómo se manejan las técnicas, cómo piensa un ingeniero y cómo se maneja los proyectos de manera técnica, articulada, racional, y cómo se manejan de manera política. Nos va a interesar mucho tenerlo siempre, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, en esta consulta continua. Ojalá que este nodo energético no se convierta en un nudo energético definitivamente y que se entrampe el desarrollo del país. El Perú quiere crecimiento, quiere desarrollo. Y reiteramos la pregunta anterior y el tema anterior que abordamos, que los ingenieros estén cerca de todo ello. Porque si bien es cierto, el manejo político se da como tiene que darse, pero también hay que llamar a los expertos y no simplemente llamarlos porque se necesita cuando ya el voto popular comienza a presionar. Para eso están los expertos. Claro, y esas son las obligaciones de los colegios profesionales, de aportar en lo que corresponde a su competencia al país, de decir su parecer, ¿no? Un parecer que debe ser exento del interés político partidario para que tenga legitimidad. Definitivamente. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, gracias por estar esta mañana con nosotros a través de Palabra de Ingeniero. Muchísimas gracias y permítame desearles una feliz Navidad y un muy venturoso año a todos aquellos que nos escuchan y muy especial a los ingenieros y a sus familias. Perfecto. Gracias, ingeniero Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros. 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos, Mario, a una pausa y continuamos. Palabra de Ingeniero a través de Radio San Borja. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenos días, bienvenidos a la información. Hoy sábado 21 de diciembre del año 2013. El presidente de la República, Ollanta Malatazo, asistirá hoy al primer encuentro de beneficiarios del programa Beca 18, quienes vienen estudiando en Lima y Callao y que proceden de todas las regiones del país. Óscar López Meneses sostuvo que la reunión entre Víctor Andrés García Belaunde y el presidente Ollanta Malatazo quita legitimidad a la comisión que investiga al exoperador montesinista sobre el resguardo policial irregular a su vivienda. El empresario Joseph Maiman y amigo del exmandatario Alejandro Toledo Manrique reiteró que sus inversiones en nuestro país se encuentran debidamente acreditadas. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En noticias del exterior, en Siria, bombardeos de la aviación militar contra pueblos de la provincia de Alepo en el norte de dicho país dejó como saldo al menos 20 civiles muertos, entre ellos 3 menores. En deportes, el Bayern Múnich de Alemania, club donde juega el peruano Claudio Pizarro, enfrentará hoy de visita a las 2:30 de la tarde al Raja Casablanca de Marruecos en la final del Mundial de Clubes. Temperatura en Cusco máxima 21 grados, mínima 10 grados Celsius. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Al escuchar esta melodía, recordamos que es tiempo de compartir con los que menos tienen y reunirse con la familia. Que la alegría y la paz nos una nuevamente en esta Navidad. Radio San Borja, líder en peruanidad. Relax y diversión este fin de semana. El Club Campestre del C de Lima los espera en el kilómetro 28 y medio de la carretera central. Esta es la hora 8 de la mañana con 34 minutos. Señoras, señores, gratísimo estar con ustedes a través de este espacio sabatino, palabra de ingeniero que reúne a ingenieros, ingenieras, para conversar con ellos sobre el desarrollo del país, desarrollo de la economía. Como lo hemos comentado durante la entrevista que hemos tenido con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, la presencia y el protagonismo y el aporte que tienen significativo, verdaderamente muy importante para el desarrollo de un país, es el ingeniero. Muchas veces se dice que a veces no se convoca simplemente por una cuestión política, digamos, ¿no? Pero ahí están los ingenieros, ahí están los colegios profesionales de diferente formación, abogados, ingenieros, médicos, psicólogos, periodistas, y ahí están los colegios profesionales para aportar al desarrollo del país. Queremos desearles una feliz Navidad a todos desde este programa, Palabra de Ingeniero. El mensaje del decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, Oscar Rafael Añosa, para todos los ingenieros. Bueno, tenemos ya al ingeniero, vamos con la información, con la entrevista. Vamos a pasar revista a otro tema importante ligado a la ingeniería y el desarrollo. Nos complace mucho recibir al ingeniero Freddy Morales Ciudad, presidente del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica, con quien vamos a conversar sobre diferentes aspectos. Ingeniero Morales, ¿cómo está? Muy buenos días. Los saluda Fernando Llamosas. Muy buenos días, señor Llamosa. ¿Cómo le va? Qué gusto escucharlo. Bueno, los momentos actuales, ingeniero Morales, no son buenos para la producción petrolera. Vivimos una baja que de ninguna manera es favorable para el país. Bueno, ¿cuál es su apreciación técnica y la proyección que podría, desde su punto de vista, ingeniero Morales? Bueno, si bien es cierto que la producción ha ido cayendo en forma paulatina durante ya casi 20 años, el entorno no se puede ver como tan malo, porque hay una serie de factores que pueden coadyuvar a que la producción y las reservas se incrementen. Nosotros, por ejemplo, actualmente bordeamos más o menos los 62.000 barriles de producción diaria de petróleo. Pero nosotros, en el capítulo de petróleo y petroquímica, hemos analizado el problema y hemos visto que el principal problema que tiene el sector es el recurso humano y la tecnología petrolera que escasea. Y el recurso no humano. No contamos con la cantidad suficiente de personal calificado y especializado. Y por otro lado, nos falta actualizarnos en lo que es tecnología petrolera. Nosotros tranquilamente podríamos en 2 a 3 años, mediante los proyectos de recuperación mejorada y avanzada, triplicar la actual producción. Quiere decir que estamos más o menos hablando de 200.000 barriles diarios de petróleo. Es cuestión de aplicar tecnología actualizada y tener suficiente personal calificado. Y por ahí entran los lotes que actualmente ya son maduros. Claro. Estos lotes siguen funcionando, pero sin embargo la tecnología no ha cambiado. Es la misma de hace 20 años. El personal no se ha actualizado en su mayoría. Indudablemente las empresas de servicio son las que cuentan con personal más calificado y con la tecnología. Ingeniero Morales, usted hace hincapié y reiteradamente acerca del personal calificado. Sabemos que hay muchos ingenieros que no precisamente son peruanos, son españoles, colombianos, están llegando de otros países, pero algunos también de nuestros compatriotas que han trabajado mucho tiempo en el rubro, en el sector petrolero, petroquímico también, están volviendo a nuestro país, ¿de qué manera se está aprovechando y de qué manera también tendría que capacitarse, formarse profesionalmente, capacitarlos para desarrollar este rubro importante de nuestra economía? Mire, al respecto, desde el capítulo de petróleo y petroquímica, nosotros ante tal problema, ante tal situación, hemos elaborado para el año 2013-14 un programa de desarrollo profesional, precisamente para ver las competencias críticas. Y las competencias críticas pasan exactamente por lo que es la ingeniería de petróleo, la ingeniería de reservorios, exactamente, que es la madre de donde se produce el petróleo. Usted sabe que el mundo del petróleo está actualizado diariamente y constantemente. La tecnología, producto del mundo tecno-globalizado y que es patentado por las grandes transnacionales, si uno no tiene acceso a esa tecnología y ese mundo tecno-globalizado, difícilmente va a poder seguir extrayendo petróleo. El petróleo fácil, la época del petróleo fácil ya se acabó, ya pasó. Si hoy día no estamos preparados técnicamente, tecnológicamente, no podremos seguir extrayendo petróleo. Y simplemente nos vamos a dedicar a decir que el petróleo se está acabando y que nuestro país no es exportador de petróleo. Esa gente que está viniendo del extranjero o los profesionales que actualmente tiene el país pueden acudir al capítulo de petróleo y petroquímica del Colegio de Ingenieros del Perú y nosotros podremos apoyarlos, recibirlos. Estamos dando programas de desarrollo profesional en todo lo que es sísmica, 3D, 4D, ingeniería de reservorios, gerencia de reservorios, perforación direccional, avanzar y toda una serie de cursos que necesitan estar actualizados. Sin ellos no podemos avanzar en el mundo del petróleo. Hay algo muy importante, ingeniero Freddy Morales, la reserva energética a través del petróleo. ¿Por cuánto tiempo nuestro país podría tener la certeza, la seguridad? Y otro aspecto que también le preguntamos, dos preguntas, algunas permítanos, ingeniero Morales, que le preguntamos al ingeniero Carlos Herrera Descalzi acerca de la petroquímica del sur, que tanto se habló y que hasta la fecha no sabemos si hay la intención incluso de poner la primera piedra, aunque sea para poder avizorar en algo el desarrollo del sur, el desarrollo energético, el nodo energético del que hablamos para la zona sur, que parece que se está convirtiendo en el nudo energético, ingeniero Morales. Sí, efectivamente. Con respecto a la primera parte de su pregunta, la reserva. Nosotros tenemos para el año 2014 la licitación del lote 1AB, que en su mayoría es petróleo pesado, es un lote ya, un yacimiento maduro. Pero ese lote necesita ser reevaluado, las reservas necesitan ser actualizadas. Y el famoso tema del factor de recuperación, lo que es extracción de petróleo, cuánto petróleo más podemos sacar, necesita actualizarse. Sin ello, Perú Petro difícilmente podrá tener una cifra cierta de lo que hay en el lote 1B. No se olvide que venimos de una licitación internacional de lotes offshore, en el cual no se ha tenido mucho éxito. Y eso fundamentalmente se debe a la falta de tecnología. La actual información o la base de datos vigente que sirve para atraer a las empresas internacionales está obsoleta. Y eso necesita actualizarse con tecnología. Necesitamos más sísmica, 3D, 4D, claro, tecnología actualizada. Sin ellos difícilmente usted podrá atraer a los inversionistas internacionales, como así ha sucedido en la última licitación internacional, ¿no? Lamentable para nuestro país. Pero ese es el tema. Y con respecto al tema de la petroquímica, es una oportunidad inmensa que si nosotros no, el Estado no decide, el gobierno actual no decide apoyar lo que se llama exactamente el etanoducto más el gasoducto, las oportunidades, no se olvide, si no se aprovecha, se pasan. Usted diría, actualmente existen otras alternativas de gas, como las lutitas de gas, claro, lo cual está produciendo no solamente una bajada de precios, sino una atracción de capitales por otra parte del mundo. Si el gobierno actual no toma en peso el tema de la petroquímica, podemos perder la oportunidad. Ya venimos años continuos trabajando sobre el tema, sin embargo, a la actualidad parece que ha habido un retraso o hay una lentitud, y es más, parece que el tema con los últimos, con las últimas informaciones periodísticas supuestamente al olvido. Si el gobierno no retoma el tema de apoyar la infraestructura básica, que es el etanoducto y el gasoducto, la petroquímica y el nudo energético, difícilmente se va a llevar a cabo antes del 2020. A todo ello, que el gobierno apoye todo lo que es la infraestructura básica para producir la petroquímica rentable para el país. Bien, ojalá, ingeniero, que se escuche, porque si esto pasa por la parte política y no se escucha la parte técnica como es en esta oportunidad, indudablemente que la oportunidad del desarrollo. Cortito, ingeniero Freddy Morales, la Navidad está cerca, su mensaje para los hombres y mujeres, ingenieros, ingenieras de su capítulo y todos los ingenieros del país en esta Navidad. Su mensaje. Bueno, yo en esta oportunidad quiero aprovechar para no solamente desearles unas felices fiestas navideñas a todos los ingenieros e ingenieras del país y a todos los que trabajamos por el desarrollo del país, sino que a la vez quiero hacer una invocación para que tomemos conciencia que el país ha cambiado de posición y que ahora todos los vientos soplan hacia el Perú. Nosotros tenemos una serie de desafíos grandes y retos grandes, pero para eso necesitamos prepararnos. Si no estamos preparados, capacitados, difícilmente esos retos y esas nuevas oportunidades que se presentan pueden ser aprovechadas. Así que invoco a todos los ingenieros del Perú y específicamente a los ingenieros de petróleo y petroquímica a que se actualicen. El capítulo de petróleo y petroquímica está preparando y tiene actualmente ya programas de desarrollo profesional, bien, cuya dirección y objetivo es actualizar a los profesionales en el mundo del petróleo y la petroquímica. Ingeniero Freddy Morales, ciudad presidente del capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias, ingeniero Morales, y feliz Navidad. De igual manera, señora Moza, muchísimas gracias y feliz Navidad a todos sus oyentes. Perfecto. Vamos a una pausa, 8:45. Palabra de ingeniero. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad. Oye, Chato, ¿y qué planes para Navidad? A ver, mi cena con panetón, chocolate, el pavo con zorrocito árabe, los regalos. Compartir. Vivamos juntos el verdadero significado de la Navidad. Radio San Borja, líder en peruanidad. ¿Qué tal? Soy Blanca Castro Varela y te invito a que me acompañes en el despertar de nuestra luna. Vamos a platicar sobre empoderamiento personal, autoestima, autovalía, sobre la pareja. Vamos a aprender de forma divertida a mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Todo esto y mucho más en El Despertar de Nuestra Luna. El Despertar de Nuestra Luna por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Todos tenemos una manera diferente de ver lo que nos rodea. Y nosotros salimos a encontrarlas. Caminantes, un programa dedicado a descubrir lo que dejamos pasar desapercibido. Entrevistas, tradiciones, cultura, proyectos y mucho más. Caminantes, este sábado a las 6 de la tarde por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Así es mi Radio San Borja. Las glorias del criollismo se unen a las nuevas voces de nuestro acervo musical en el programa que expone toda nuestra música peruana. Fiesta Criolla, todos los días desde las 12 y siempre en San Borja 91.1, líder en peruanidad. Porque el Perú se encuentra entre los países con más diversidad de recursos naturales en el mundo. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. En sus grandes proyectos, cuente solo con ingenieros colegiados. Ellos son legalidad y tiene el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú. Porque amamos a nuestra patria. Esta es la hora 8:47. Bueno, tenemos en línea al ingeniero Luis Díaz, pues se ha anunciado el premio Graña y Montero. Esto es a la investigación en ingeniería dotado de 100.000 soles en el ámbito profesional y 15.000 para tesis de ingenieros. Ingeniero Luis Díaz, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué versión del concurso es la que están ahora convocando y quiénes pueden postular? Ingeniero Díaz. Muy buenos días, señor. Y gracias por la oportunidad de presentar el premio Graña y Montero. Esta es la quinta versión del premio Graña y Montero y como tiene dos categorías, se pueden presentar a ella. Por un lado, todos los colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú, todos los miembros del colegio pueden participar en la categoría de investigación profesional. Y en la categoría tesis universitaria, todos aquellos que hayan terminado su tesis en los últimos años, en los últimos 4 años, también pueden participar en la categoría tesis universitaria. Los resultados, ingeniero Díaz, de las otras versiones de este premio, ¿cuál ha sido el aprovechamiento de estos aportes de los concursantes y de los que han ganado, por supuesto, ¿no? Claro. Mire, han habido distintos tipos de ganadores de concurso de distintas disciplinas de la ingeniería. Y, por ejemplo, en el caso del ingeniero Jorge Vera Tudela, él hace un aporte en la solución al drenaje de la salinidad de la tierra de la costa. Ajá. También hay soluciones para insecticidas, ¿no? O no orgánicos, que no dañan la salud, que se hacen en base a semillas, perdón, en semillas de la selva. O sea, todos los premios, todos los premiados, son trabajos que tienen algún valor práctico. Que definitivamente una ingeniería teórica, sino en esto una cosa que realmente sirva para la comunidad. Entre los criterios de evaluación, lo que más se mide es el impacto del trabajo en beneficio de la comunidad, la calidad de vida, ¿no? Y la posibilidad de poner en práctica los resultados de esta investigación, ¿no? Esos son los dos puntos clave de la evaluación que se hace para dotar el premio. Y en estos casos, ingeniero Díaz, la expectativa, la convocatoria, la participación, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ha visto a lo largo del tiempo? ¿Ha ido aumentando? ¿Cuál es la expectativa? Sí, nosotros tenemos una expectativa grande de llegar a todas las ciudades o a todo, por lo menos a todos los departamentos del país. Hemos ido incrementando esto y ya tenemos 19 ciudades participantes en los premios anteriores. Además, hay 23 especialidades distintas que se han presentado y casi 50 instituciones que han nominado candidatos al premio. O sea, estamos avanzando en nuestra meta de que sea a total, a nivel nacional. Perfecto, ingeniero Luis Díaz. Este es el premio Graña y Montero a la investigación en ingeniería, dotado de 100.000 soles en el ámbito profesional y 15.000 para tesis de ingenieros. Gracias por este anuncio y creo que es una buena forma de incentivar, motivar a los ingenieros a investigar y proponer conocimiento para el desarrollo del país, ingeniero Luis Díaz. Gracias, ingeniero. No tiene por qué. Solo decirles que el cierre de la convocatoria es el 21 de marzo del próximo 2014. Año. Del próximo y año. Esperamos las propuestas. Perfecto. Gracias, ingeniero Luis Díaz. Gracias a ustedes. Bueno, también estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Departamental de Lima para hacer un poquito de relajo, ¿no? Estamos día sábado, el ingeniero Jaime Ramírez. Buenos días, ingeniero. Una comisión bastante activa en la que usted preside. Recientemente han ganado la Copa Intercolegios Profesionales. Vaya, vaya. Y hoy van a clausurar un campeonato intercapítulos. Ingeniero Jaime Ramírez, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está esta actividad? Señor. Grandiosa, es un gusto. Fernando Llamosa lo saluda. Claro, Fernando Llamosa, sí, mi gran amigo. Sí, hoy día, bueno, vamos a clausurar ya el campeonato intercapítulo, pero relacionado al campeonato que jugamos con los colegios profesionales también fue un éxito. Sí, quedamos finalistas también los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los médicos y nosotros quedamos como finalistas. Pero al final, bueno, nosotros fuimos los campeones porque físicamente estábamos muy bien entrenados. Con relación al campeonato intercapítulos que hoy día finaliza con 4 partidos. Hemos quedado finalistas los pesqueros, los mecánicos. También están los industriales, que está presentando muy buen equipo, y también los eléctricos. El evento empieza a partir de las 3 de la tarde. Por eso invitamos a todos los ingenieros para que se relajen un poco y vean buen fútbol de los capítulos finalistas. A las 3 de la tarde va a jugar Ingeniería Pesquera versus Mecánica. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde? Repítanos el lugar para saber dónde. El lugar va a quedar es en el Club Shangri-La, que queda en la Avenida San Felipe 926. Al costadito de Canal 2, parece. Está al costado de Canal 2. Uh-huh. Vea por intermedio, agradezco ese gesto que nos está dando señora Llamosas, Fernando Llamosas. Yo creo que es parte también de colaboración, estamos agradecidos para que de esta manera también los ingenieros concurran a dicho evento, porque va a estar muy, muy, muy, muy importante, y esperemos puede que nuestro decano también va a ir. Ah, pues hay que hacer deporte, hay que hacer. Nos ha prometido, él va a dar el play de honor del equipo. Digamos del partido finalista entre los dos, no sabemos quiénes van a ser, pero también va a ser la entrega del trofeo al campeón, y bueno, van a haber premios para el subcampeón, para el de tercer puesto, también para el arquero menos batido. Perfecto. Y el goleador también. Es que van a haber. Va a haber fiesta deportiva, va a haber fiesta de fútbol. Va a haber fiesta de los ingenieros en el fútbol, ingeniero Ramírez. Sí, estamos. Gracias. Sí, estamos. Parece mentira, nosotros empezamos con 3 capítulos. Ahorita estamos bordeando ya los 12 capítulos. Perfecto. Entusiasmo. Sí, perfecto. Sí, sí. Gracias, ingeniero Jaime Ramírez. Y bueno, hay que estar ahí para bajar la barriguita. Esto ya se aproxima el verano, ya es importante. Gracias, ingeniero Jaime Ramírez. Buenos días y muy amable. Muy bien. 8:55, señoras y señores. Bueno, desearles, estamos llegando con este ambiente de alegría deportiva, y cuando nos falta muy pocos instantes ya para concluir, palabra de ingeniero, queremos expresarles nuestros mejores deseos, señoras y señores, ingenieros, ingenieras, para esta noche buena, a nombre de todo el equipo, la producción, la licenciada Silvia Rodríguez, controles Mario Poicón, grabación Gerson Puente y un servidor Fernando Llamosa, señoras y señores, y queremos cerrar este espacio con las palabras y mensaje de Navidad a cargo de el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Óscar Rafael Añosa, decano del Consejo Departamental. Lo escuchamos, por favor. En nombre de la familia del Colegio de Ingenieros del Perú, de nuestro Consejo Departamental, y en el nombre mío y el de mi familia, les deseamos ¡Feliz Navidad! Salió bonito eso, ¿ah? Salió bonito. La familia dijo feliz Navidad. Que como debe ser, con mucha alegría, con mucha alegría, mucha fraternidad, solidaridad. Y eso es lo que nos convoca justamente estas fechas navideñas. Cuidado, no comer en exceso, licenciada Silvia Rodríguez. No hay que comer mucho pavo, mucho panetón. Está con su hijo acá también. Y creo que es la recomendación de no caer en exceso. No gaste más de lo que tiene. Así que es cierto, los regalitos alegran, pero si usted se va a exceder en el regalo, en la compra, y por favor, cuando vaya a lugares que tiene mucha gente, tenga mucho cuidado. No lleve, si tiene hijos pequeñitos, no los lleve. Se extravían, se pierden. Y hay las denuncias continuas, constantes, de que en estos centros comerciales, donde hay muchísima gente que apenas puede caminar, muchos niños se pierden a cada hora, a cada instante. Bien, señoras y señores, con mucha alegría, con mucha satisfacción, nos vamos. Mario Poicón, la licenciada Silvia Rodríguez, Fernando Llamosa, le dice Gerson Puente. Aquí está Gerson grabando para transmitir a través de RTV, www.rtvsiblima.com, este programa que se transmite también por el canal del Colegio de Ingenieros. Fernando Llamosa le dice muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Hasta el próximo día sábado a las 8 de la mañana. Voy camino de Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad.